Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Radio Bertoldo, capítulo 11. Un agradable rato con Furillo. Bienvenidos, churruscos, a este nuevo capítulo de Radio Bertoldo. Radio libre para la mamá y el papá, para el niñito y las primitas, para la tía y el sobrino. Radio cultural sobre el mundo de la BD, del cómic y de la literatura en general, en su más amplio sentido. Hoy os traigo una primicia, una novedad en estas ondas. La primera entrevista realizada y a un personaje famoso, nada más y nada menos que hablamos con el maestro Furillo, dibujante maño, de fino abolengo, de arraigadas maneras y modos, de impactantes terminaciones en página. Nos cuenta sus andanzas y desventuras, nos habla de muchas cosas y sobre todo de su último trabajo, Nosotros llegamos primero. Historia con mayúsculas de la conquista espacial patria, publicado por Ausadier Comics estas navidades y sin duda uno de los mejores y más llamativos trabajos que ha alumbrado este 2014. La entrevista se desarrollará en dos partes, y entre medias hablaremos de su obra, de lo que Servidor ha podido más o menos catar entre temeos varios y algunos cómics monográficos completos del autor. También, como en cada programa, comentaremos las novedades que ya están en los estantes de las librerías o que están por venir. Ya sabéis, no todas las novedades, pero sí las más jugosas y, a nuestro entender, las más interesantes. En el postre, o más bien en este caso aperitivo, adelantándonos al programa en el que pretendo hablar de cómics y de arquitectura, y esto viene de una petición de nuestros oyentes, daremos una lista con diversos títulos que comentaremos a modo de sinopsis por encima, a modo de recomendación, ya digo. Para aquellos que sois aplicados y os queréis preparar bien para ese programa, ya os digo, pillad apuntes, porque versará sobre cómics y arquitectura, de los que he podido leer yo. La inclusión de la arquitectura en los cómics y el aprendizaje del ojo no técnico profano al mundo de la arquitectura y a la construcción a través de un medio tan visual como es el cómic, un medio, a mi entender, muy válido, y de las múltiples posibilidades existentes. ¿Cómo es? Como uns baby. Porque o común non sempre é vulgar. E compartir non é roubar. Escoita Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Bueno, e ya sin máis dilación, me pongo a los micros desta nave. Hoy nos vamos de viaje con Furillo, ya os lo dije. Pero non nos vamos a Aragón, non cogemos ni siquiera el AVE que pasa por Zaragoza. Ni nos vamos a esquiar a Jaca, ni a recorrer el Ebro por Teruel. Hoy nos vamos a otro sitio. Al timón va este maño con solera, creador de una serigráfica llamada Palmeras y Puros. Mente inquieta allá donde las haya. Hoy viajamos en el tiempo. Nos retrotraemos 50 años atrás. Embarcamos en el puerto de Vigo, con destino a lo onírico, rodeados de maquinaria punta, última tecnología patria, con ganas de pasarlo bien, como un crucero de singles, y mientras tomamos el sol en la cubierta 11, sentimos cómo sueltan las amarras y soñamos con esa maravillosa aventura que está a punto de comenzar. Y que venga regada de la Santísima Trinidad Furillana, vinos, tetas y fluidos varios. Así pues, cerrad los ojos y dejad que la sal marina bañe vuestras mejillas, porque este barco del ABD, que abandona la fría y aburrida rutina, poniendo para ello rumbo a latitudes tropicales, zarpa ya. Esperanza, esperanza. Te conocí y me enamoré y me ilusioné. Y ahora todo se acabó al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale la vida en que vivimos si de mujeres nunca se sabe. La que no es buena lo parece algunas veces y la que es mala no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza por Dios. Tan bonita, pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza por Dios. Tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar. En estos días de febrero, el maestro Furillo nos atendió amablemente a una serie de preguntas en una entrevista larga y extensa sobre su obra y sobre sus inquietudes. Una entrevista que ahora en Radio Bertoldo os ofrecemos íntegramente. Algunas veces y la que es mala no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza por Dios. Tan bonita, pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza por Dios. Tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha, cha, cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza tan graciosa y sin corazón. Me llamo Ignacio Murillo del Río, trabajo como funcionario y tengo 38 años. Sí, bueno, lo de Furillo viene, está claro, del Teniente Furilo, de Canción Triste de Hill Street, que es una serie que veía yo cuando era pequeño. Y bueno, me hacía gracia que aquel hombre se llamara casi como yo. Yo me llamo Murillo y solo era una letra la que cambiaba, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto nos separaba? Yo era un pobre chavalín de Zaragoza y él era el Teniente Furilo, un tío que un tío curtido ahí con el crimen del Bronx o de donde fuera que estaba aquella gente, no me acuerdo. El caso es que, bueno, yo cuando empecé a dibujar cómics, pues allá a principios de los 90, los primeros cómics que hice, que aparecieron en un fanzine que hacíamos aquí en Zaragoza, Cuatro Inadaptados, que se llamaba Holocausto Subnormal, pues, y que era de temática gore, así, cine de terror y estas mierdas, pues aquellos cómics los filmé con mi nombre, ¿no? Pero cuando se desapareció aquel fanzine, me pegué una temporada sin dibujar y tal. Bueno, una temporada, sí, unos años en los que, bueno, dibujaba pero no hacía tebeos, ¿no? Me dedicaba más bien a la composición de rumbas y de rock and roll. Pero bueno, el caso es que cuando en el 96 o por ahí, sí, fue en el 96 exactamente, fue en el 96 cuando, en fin, empecé a dibujar otra vez cómics con idea de, pues, intentar mandarlos a algún lado y tal. Me di cuenta de que necesitaba un sobrenombre, que tuviera un poco de punch. Y recordé al Teniente Furillo. Bueno, Furilo, pero vamos, yo digo Furillo. El caso es que me sonaba bien porque era como, aparte de traerme recuerdo de mi niñez, pues es una deformación como grotesca de mi propio nombre, ¿no? Que bueno, de alguna forma evoca palabras que empiezan por la F como follar, fornicar, furcia, y todo esto englobado, pues me hizo llegar a la conclusión de que Furillo era el nombre que yo necesitaba. Thank you. Bueno, mis estudios, digamos que mis estudios artísticos los desarrollé en probablemente el mejor sitio donde uno puede acudir para, pues, aprender a dibujar a realizar estudios artísticos, que es la Facultad de Derecho de Zaragoza. Estudié allí, me comí la carrera y bueno, mis asistencias a clase, pues, pude ir desarrollando el estilo que ahora me caracteriza, ¿no? Un estilo, digamos, barroco, que viene de esos coñazos infumables de clases que me comí, que claro, pues era una plataforma de lanzamiento hacia unos mundos mentales, porque claro, aquello no había quien lo aguantara, ¿no? Entonces, pues simplemente te pones a dibujar. Y bueno, realmente dibujar consiste en practicar, es decir, que nunca he creído en la formación artística, en el fondo, ¿no? Quiero decir que sí, es importante si quieres aprender, pues, técnicas, ¿no? Pero lo que es dibujar, pues coges un lápiz y un folio y tú mismo aprendes a dibujar. Así que supongo que sí, soy de formación natural como Krum, aunque claro, supongo que no le llego ni a la suela de los zapatos, claro. Bueno, pues como comentaba antes, mis inicios en el mundo del fanzine y el TVO, pues, fueron en aquel fanzine que hacíamos aquí en Zaragoza llamado Holocausto Subnormal, de temática gore, cine de terror, y esos fueron un poco el inicio de mi tipo de historietas, un poco de humor, con tripas, etcétera, ¿no? Aquello acabó en el año 94, creo. Y después, digamos que tuve una travesía por el desierto creativa, como he comentado, hasta que en el 96 comencé otra vez a intentar hacer historietas, buscando un poco mi estilo, bueno, mi nuevo estilo. Y al final, pues, mandando así y tal, empecé a publicar un poco de continuo el fanzine monográfico sobre el 99 o por ahí. Y posteriormente, en el año 2000, empecé en el Temeo. Al principio del Temeo no me sacaron porque, no sé si fue el primero o segundo envío, me dijeron que ya metían demasiadas pollas y culos y tal, ¿no? Fíjate tú, en fin. El caso es que, bueno, al final, pues, comencé a publicar en el Temeo y ahí estamos, ¿no? Y bueno, básicamente podría decir que esos son mis inicios. Pues bueno, mis influencias son variadas, digamos, ¿no? Si hablamos de influencias TViles, pues hombre, evidentemente Ibáñez me gusta, ¿no? Los TVs de Bruguera no es que me gusten, es que los he mamado, ¿no? Bueno, quiero decir que, en definitiva, todos los que tengamos cierta edad ya en este mundo, lo primero que leímos fueron TVs de Bruguera y Mortadelos y Filemones, y cosas de estas. Y bueno, evidentemente la influencia existe, ¿no? Está ahí, está en el gen del cómic, ¿no? Es más, yo creo que todo TV español tiene una influencia de Bruguera, en definitiva. Pero bueno, más allá de Bruguera, pues con lo que uno va leyendo ya con cierta edad, pues sí, me gusta mucho Krum, cómo dibuja, todo este TV underground americano, Shelton, también me gusta mucho el estilo de un dibujante que se llama S. Clay Wilson. Y luego, por ejemplo, pues, me gusta mucho también los cómics de terror de la EC, ¿no? Historias de la cripta, en fin, toda esta serie, ¿no? Y los cómics de la Warren, Creepy, Rufus, todos estos cómics de terror. Que bueno, en el origen de mi acercamiento al cómic está el terror, ¿no? Me gustan mucho las pelis de terror y los cómics de terror. De hecho, pues ahí está ese fanzine que hacíamos con esa temática, ¿no? Y eso está ahí, está en el tronco de mis influencias. Igual no lo he desarrollado todavía, pero estamos a tiempo de ir por ese lado. Bueno, y luego pues también me gustan mucho dibujantes como el francés Guillemin, que es un guarro de la hostia, y me gusta mucho ese estilo tosco que tiene, pero muy efectivo, esa especie de falta de moral que tienen sus historietas y que, bueno, a mí que en el fondo soy moralista, pues a veces pues me golpea, ¿no? Me golpea en el sentido favorable del término, ¿no? Que es un poco lo que busca uno en los tebeos, en definitiva, ¿no? Que cuando lo leas, pues algo se mueva en tu interior, podríamos decir, ¿no? Que te indigne incluso, estaría bien, ¿no? Pero desde luego que te sorprenda, ¿no? Por eso me gustaban de pequeño esas historias de terror de Creepy que tenían ese final sorpresivo. Bueno, ese final sorpresivo que viene también de los cómics de la DC, ¿no? Ese final sorprendente. En definitiva, el gag en el humor también es un final sorprendente, algo que no te esperas, ¿no? Yo creo que, digamos que todas esas historietas con un final sorpresivo, con un gag que te haga reír, que te dé asco, es. Cualquiera que haga ese tipo de cómics, pues es influencia, ¿no? Es influencia para mí. También me gusta mucho Lauzier, con esa especie de visión ácida del mundo. Y bueno, yo creo que más o menos esas son mis influencias, más así que puedo pensar en estos momentos, que puedo recordar. Le preguntamos por Atta, por el fundador de Outsider Comics y que es elemento imprescindible en el TMEO, y de esa relación que tienen en común y de cómo surge la idea de publicar esta primera historia larga y de la mano de Outsider. Atta, desde luego, es un elemento fundamental del TMEO y un dibujante como la copa de un pino, ¿no? Que bien, no quiero hacer aquí la pelota, pero es indiscutible que es un creador es un creador de gags, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Creador de historietas descojonantes, y que además dibuja de puta madre, ¿no? Y sí, ahí fue donde conocí a Atta, entre comillas, que colaborando con el TMEO. Si bien es cierto que nuestra relación, digamos, si comenzó siendo laxa, ¿no? Y únicamente, digamos, limitada a la colaboración en la misma revista, pues con el tiempo ha devenido en una sincera amistad, ¿no? Sobre todo a raíz de que, bueno, Atta pues decidiera montarse la mandanga esta de Outsider Comics y me propusiera hacer algo largo, ¿no? El caso es que sí, hacer una historieta larga, lo que ahora llama la gente novela gráfica, ¿no? Y que en definitiva es un tebeo gordo. El caso es que cuando me lo propuso, pues coincidió que yo tenía una historia en mente desde hacía años y que no me había decidido hacer, básicamente porque creía sinceramente que no habría nadie con los cojones de publicar aquello, ¿no? Y que era la que nos ocupa, nosotros llegamos primero. Así que cuando me lo propuso, cuando me dijo que bueno, si yo tenía algo para hacer que tuviera así una extensión pues grande, pues yo se lo propuse, le dejé el material, bueno, le hice digamos un storyboard de aquella historia que únicamente estaba en mi cabeza y en algunos pequeños dibujos que tenía por ahí. Y bueno, se la leyó, le hizo gracia y me dijo, pues venga, así que me metí a ello, ¿no? Pero aquí ha venido a hablar de su libro. Y entonces es cuando le preguntamos, ¿se trata de Pizarro en la Luna? Háblanos de esa portada, ese título evocador. Pues, hombre, es una especie de pizarro, sin duda, ¿no? Digamos que Pizarro está ahí, está en el tuétano de la historia. Está Pizarro, está Hernán Cortés, está López de Alegría, Pedro Duque, pero también está, pues, Bárcenas, Aznar, Franco, Antichoyo, ¿sabes? Quiero decir, en definitiva, busqué hacer una especie de destilación, ¿no? De lo que somos, entre comillas, para plasmar en una historia viril, una historia que bueno, fuera, pues, divertida, pero también, entre comillas, tocar a la fibra un poco, ¿no? Y tocar la fibra es evocar, ¿no? Evocar. Entonces, busco, pues, en esta portada crear una especie de imagen mítica, ¿no? Y bueno, resumir un poco en ella lo que te vas a encontrar en el tebeo. Eso, pues, está el Aguilucho, está la Golfonas, está el Puticlub, el Coñac, y sobre todo, pues, está ese hombre con ese traje espacial que tiene reminiscencias del siglo de oro, ¿no? Así que sí, Pizarro está ahí, ¿no? No es Pizarro, pero es su descendiente, en definitiva, ¿no? Pues el lector se va a encontrar con una historia de aventuras, protagonizada por el coronel, Roberto Buitrago, un as de la aviación, un laureado piloto del Ejército del Aire Español, que se va a ver envuelto en una historia surrealista en ocasiones, ridícula, pero también dramática y heroica, desde luego. ¿Qué le va a llevar a vivir situaciones de peligro, conocer mujeres de bandera? Que bueno, digamos que la historia es una mezcla de géneros, ¿no? Hay espías, hay españolada, hay ciencia ficción, ¿no? Entonces este hombre, pues, se ve envuelto en un mandato de Franco, que se ha empeñado en conquistar la luna antes que los americanos y los rusos, con lo cual se realiza la operación alzamiento lunar, claro. Pues se ven las vicisitudes del equipo mientras se prepara la misión, se realiza la misión, y se acaba de forma sorprendente, la misión, ¿no? Y todo esto, pues, salpimentado con escenas costumbristas, si se quiere. He intentado que todo lo que aparezca en la historia tenga un porqué, a veces oculto, si se quiere, en la primera visión, pero en definitiva, no deja de ser un fresco, ¿no? De aquella España que no deja de ser esta de alguna forma, ¿no? En definitiva. Y eso es lo que se va a encontrar el lector, ¿no? Creo que simplemente con ver la portada uno ya se hace la idea de lo que se va a encontrar dentro. Creo que en ese sentido soy bastante honesto, ¿no? No engaño a nadie. Y ahí está el tema, en definitiva. Es la historia más larga que he hecho y la verdad es que ha sido, bueno, a veces, bueno, me lo he pasado bien haciéndola, en definitiva, ¿no? Pero sin duda ha sido un infierno en otros momentos. Hacer una historia tan larga para alguien que, bueno, que lo más largo que había hecho en su vida, aparte de la carrera, había sido alguna historieta de 15 o 20 páginas, pues claro, quiero decir, me ha costado casi 2 años dibujarla, ¿no? Sin contar el tiempo que estuve inventándomela, en definitiva. Y en definitiva, me parece que no voy a volver a hacer otra cosa tan larga en mi puñetera vida, vamos. O sea que por eso podríamos decir que viene a ser mi testamento gráfico, ¿no? O mejor dicho, mi testamento como novelista gráfico. aunque la verdad es que ahora que me siento un poco como un pío Baroja, ¿no? Pues, quijones, igual hago otra, hostia. Es posible que haga otra. Mira, te voy a decir, haré otra, no te digo más, ¿eh? Terminamos por confesarle nuestra admiración por las mujeres que dibuja, sobre todo las mujeres, y le preguntamos si se inspiraba en alguna figura femenina real o del novelesco, porque esas tetas grandes, esas caderas anchas, esas patas de gallina, ¿quién es esa musa que tiene Furillo? Y aunque salen en sus historias, que son muy añejas, a nosotros nos tiene la pinta de que son unas MILF de estas del siglo XXI de tomo y lomo. Bueno, pues te agradezco la admiración, digamos, ¿no? Hombre, pues que me inspiro, no me inspiro en nadie en concreto, me inspiro en un ideal, digamos, ¿no? Bueno, a ver, que en fin, no hago siempre las mismas tías, ¿no? Pero sí, por lo general suelen ser tetudas y con las caderas anchas. Pero bueno, puestos a dibujar a una mujer, pues dibujemos la guapa, ¿no? A no ser que busquemos en concreto dibujar a una fea, pero bueno. No tengo ningún ideal en concreto, ¿no? Más allá del ideal erótico, ¿no? Que podría buscar. Por otro lado, una mujer tetuda y con las caderas anchas, pues tiene esos volúmenes tan interesantes que tiene el cuerpo femenino, ¿no? ¿Por qué vamos a dibujar a la mujer como un palo? No, señor. Busquemos esos volúmenes, busquemos esos sombreados. Esas sombras de las esferas, ¿no? ¿Qué hay más divertido y bonito que dibujar que un par de grandes tetas? Así que sí, ese es el, digamos, mi ideal, ¿no? Pero bueno, quiero decir, todas las mujeres son guapas, ¿eh? Tengan las tetas grandes o pequeñas, tampoco vamos aquí a ascos, ¿no? No hay edad en el amor, ¿no? Y la mejor edad para una mujer es la edad en el que la conoces, ¿no? en definitiva, tampoco dibujo a la gente pensando en la edad que tiene, ¿no? Es una edad indeterminada, es una edad de tebeo, ¿no? Es una edad de volúmenes, de volúmenes. Le pusimos en aprieto una última vez más y le preguntamos del rollo MILF si se las llevaría de veraneo a Benidorm o si por el contrario sus mujeres son más de encontrárselas ya allí. Hombre, siguiendo el guión clásico, digamos que uno iría a Benidorm a encontrarlas, ¿no? En fin. Respuesta cortita y al pie, como a mí me gusta. Y bueno, después le preguntamos si había chupado mucho váter, chupar en el sentido figurado, de garitos y bares con solera, lo digo, porque admiramos esas típicas escenas del maestro. Bueno, he estado en los que ha estado todo el mundo, seguramente. Lo que pasa es que, digamos que se me queda en la mente, se me quedan determinados elementos que igual otras personas no se fijan en ellos, ¿no? Y a mí me impresionan, ¿no? por mi gran sensibilidad, ¿no? Pues como pueden ser las porquerías que hay por el suelo, los cuadros que hay en la pared. O la porquería que hay en el baño, ¿no? Efectivamente, está en bares asquerosos, ¿no? Tampoco es que los frecuente a menudo, porque lamentablemente ya no existen. Quiero decir, sí que existen, ¿no? Pero antes, ¿cómo decirlo? Los bares tenían más sabor, ¿no? Supongo que los bares que yo dibujo ahora son bares idealizados en mi mente, los bares de mi niñez, ¿no? A los que entraba y por mi corta estatura, debido a mi edad, lo primero que veía era toda esa porquería que había en el suelo, calamares podridos, servilletas usadas, colillas, paquetes de tabaco aplastado, chapas. Y después subía la cabeza y veía tipos gordinflones sentados en banquetas, tomándose un carajillo o un copazo de coñac. Y luego seguía subiendo y veía pues póster del Real Zaragoza o imágenes de la Virgen del Pilar o el típico Macario, en fin, toda esta serie de digamos, elementos característicos de los bares de mi zona, ¿no? En definitiva, digamos que la prohibición de fumar en los bares pues ha hecho que estos pierdan mucho contenido, ¿no? Pierdan mucha esencia, ¿no? Entonces, yo creo que los bares que dibujo en el fondo son bares de mi niñez, ¿no? La niñez, donde todo se idealiza. En fin. También le confesamos nuestro amor irrefrenable por el maestro y le preguntamos si lo iba a embarcar algún día en alguna historia larga. El maestro es, bueno, el personaje es un torero centenario y retirado, evidentemente, que sigue un proceso progresivo de putrefacción, ¿no? Que es lo que les pasa a los cuerpos con el paso del tiempo, digamos, ¿no? Es una fruta podrida que en el fondo no deja de ser, pues, una metáfora de España, ¿no? Maestro es un organismo que se está muriendo, pero que se niega a reconocerlo, en definitiva, ¿no? Por eso siempre está lleno de gusanos en su interior y lleno de. En fin, siempre está lleno de miasmas y de porquerías, está podrido, tiene agujeros. Y sin embargo, pues no acaba de morirse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? Y es más, no solo eso, sino que además está liado con la Toñi, que es una señora a la que le saca pues aproximadamente unos 70 años, ¿no? Y bueno, pues un poco sus historias, pues en la esencia son eso, ¿no? Luego, pues realmente tampoco van más allá, ¿no? Anécdotas físicas, digamos, ¿no? De este hombre y su progresiva putrefacción, ¿no? De hecho, bueno, el maestro lo embarqué en una historia larga, entre comillas, de 10 páginas que apareció en el álbum recopilatorio El maestro va por ustedes. Pero bueno, no es, digamos, el formato del maestro, el de la historia larga. El formato del maestro es el de la página de cuatro viñetas, además. Es decir, me gusta que tenga esa estructura tan, digamos, inamovible, ¿no? Digamos que las historietas del maestro son historietas de cuatro viñetas con el gag final, ¿no? Es lo que me gusta a mí, digamos. Pero bueno, yo creo que el maestro es un personaje que, en fin, no quiero pecar de que Dios me perdone, pero yo creo que el maestro es un personaje importantísimo en la historia del cómic español, al que, bueno, por su idiosincrasia no se le da la importancia que tiene, ¿no? Pero yo creo que las generaciones futuras y venideras, quizá en esas futuras escuelas o facultades de las futuras universidades, donde se estudie el género de la historieta, que la sabrá sin duda, pues tener un pequeño apartado para recordar humildemente a este hombre, ¿no? A este maestro, ¿no? Paradigma de la escatología, desde luego. Pero donde después de rascar toda esa mierda, yo creo que hay un mensaje, ¿no? Tampoco sabría decir exactamente cuál es, pero sin duda lo tiene, ¿no? Y por eso creo que el maestro es un personaje evidentemente trascendente, ¿no? No sé, que alguien lo estudie, por favor. Yo no sé qué más decir sobre el maestro. Sin duda es mi personaje más importante. a través del maestro, bueno, me he analizado a mí mismo también, ¿no? Quizá sea mi propio espejo, ¿no? Mi cuadro de Dorian Gray, podríamos decir, ¿no? Yo me mantengo lozano, ¿no? Cualquiera que me vea podría decirlo. Y sin embargo, él se va pudriendo, ¿no? Y bueno, es todo lo que puedo decir del maestro. Ahí está, ¿no? Es, sin duda, creo que mi creación más importante. Mira, yo quería hacer un programa donde hablar de un poco de cocina y explicar las cosas, cómo se hacen, ¿cómo le podemos llamar? ¿El profesor cocinero? No. No. La cocina perfecta. ¡Ay! Me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea. De nada. Bueno, y en este interludio entre las dos partes de la entrevista con Furillo, pues vamos un poco a hablar de lo que ha supuesto para mí la obra de Furillo. Bueno, la obra de Furillo no es tampoco que sea el sumum, pero bueno, es una interesantísima propuesta de ese retorno a los orígenes del cómic nacional, digamos, del cómic aquel perdido de Bruguera, porque recupera esa esencia y la mezcla con el fanzine y con la movida progresiva de los 80. Resultado de eso, da un cóctel furillano en este caso, pero que tiene mucha influencia pues del género de Krum, de Harvey Picker, del underground en general. Por otro lado, es un underground adaptado a nuestro contexto, ¿no? A España en particular y a sus costumbres rancias, digamos. En este sentido, pues actualmente también hay una propuesta en el mercado que tiene mucho que ver, que es el Rancio en Fats, el creador de Ortega y Pacheco, Pedro Vera, que es un poco en esta línea, ¿no? Un humor negro, un humor corrosivo español que se mete y que se jacta de los tópicos más topicazos de nuestra cultura, ¿no? Pues desde el torero con la tonadillera, que tenemos al maestro, que es el torero retirado que está en la barra de un bar siempre bebiendo vino y dándole al aguardiente y yendo al baño del bar, y tenemos, bueno, luego la tonadillera, que es la camarera del bar, que lo que tiene mucha confianza el maestro, y tanto puede ser ese en ese sentido como el casposo de bar, que sería el Panzer, o llegando hasta extremos como que vemos de influencias como puede ser Richard Corben, Crepi, esa serie de revistas que el mismo Furillo nos cuenta que le gustaba mucho. Revistas como Crepi, como Eri, esa serie de relatos góticos, él las adapta perfectamente a su quijotesco y a su gracia personal con esos personajes de vampiros y de vampiresas, un poco de modé, pero que tienen curiosas experiencias, ¿no? Y sobre todo adornado dentro de su serie de fluidos, su serie de guarrerías, sus boñigas en las calles, en los bares, en las tazas de váter, esa vuelta a la caspa más escabrosa. De Furillo tenemos que hablar de dos trabajos donde lo podemos encontrar. Primeramente, en el Temeo, pues periódicamente pues realiza sus tiras del maestro, tiras adaptadas como en este último Temeo, donde realizó una de homenaje a los atentados o de denuncia social de los atentados yihadistas de Charlie Hebdo. Tenemos después pues esa serie de viñetas con tono creepy, con el vampirillo que aparece, o las vampiresas que aparecen de vez en cuando. Una serie de aventuras que se van sucediendo en las distintas páginas del TMEO y a lo largo de los distintos números. Bien, y después voy a hablar de otro trabajo que adquirí conjuntamente a los editores del TMEO, que es Donde hay pelo hay alegría, el volumen 2. Me falta conseguir el volumen 1, y no son los únicos trabajos de Furillo, que tiene otros, pero bueno, me llamó especialmente la atención. Son historias más o menos cortas, donde se agrupan, o donde vienen agrupadas en un monográfico, pues, que se titula Donde hay pelo hay alegría, de unas 100 páginas aproximadamente, pues donde aparece de todo, desde el maestro hasta el panzer, hasta gente sin nombre, que no tiene serie fija dentro del mundo Furillo, pero que tiene un denominador común, que son pues las tetas, las boñigas, los condones usados, los puticlubs, los bares de mala muerte, pues las cosas casposas en definitiva. Y es un trabajo con el que te puedes echar muchas risas, es un trabajo muy interesante. Es un trabajo en definitiva que viene a llenar ese vacío y esa continuidad del TVO más absurdo y del humor español de siempre, ¿no? Que nace un poco con Tío Vivo, con Bruguera, con el TVO, y viene a desembocar por una serie de vicisitudes de la vida en la movida de los 80 y posterior corriente fancinera. En esta línea nos podemos encontrar con el fanzine Mala Vida o mismamente con el fanzine Eres Tonto, que comenté aquí hace poco en estas ondas. Son fanzines que en la línea editorial del humor gráfico español pues siguen líneas como la del Jueves, la del TMEO, etcétera, y que son pues líneas que beben del Mortadelo y Filemón, de Zipizape y de todo ello, y que pasan sobre todo por el Tío Vázquez, ¿no? Pasan por esa piedra de toque, ese punto de inflexión que juntaría las dos generaciones, la generación bruguera con la generación fancinera y guarra de este país. Bueno, y nada más, simplemente invitaros a que sigáis escuchando la segunda parte de esta entrevista con Furillo, que considero es muy interesante, muy didáctica, y creo que le podéis dar una oportunidad a los TVOs de Furillo porque merecen mucho la pena. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte a ir, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que... Bueno, y sin más dilación, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista con Furillo. Se baila así entre frijoles, papaya y... El nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Le preguntamos si alguna vez le dijeron eso de que era hiperrealista, como Antonio López. Hiperrealista sobre todo por esas escenas en El Excusado. Le preguntamos si le lleva mucho tiempo dibujar toda esa mierda de los baños en sus viñetas. Me gusta dibujar detalles, digamos, ¿no? Entonces, claro, si dibujas un váter, pues tienes que poner las mierdicas aquí, el vómito, el condón usado, pelicos que se han caído por ahí, meadica fuera de tiesto, en fin, qué decir. En definitiva, pues es un dibujo que requiere, exige ese hiperrealismo, entre comillas, ¿no? Pero vamos, Antonio López, por otro lado, no me convence. Es un hiperrealismo un poco limpio. Me gusta más la roña, ¿no? Y si no, me remito a ese cuadro de la familia real, que parece que es un pastelón eso, que vamos, que da pena verlo. Pego yo 20 años haciendo un cuadro, me cago en la hostia y vamos. Pero bueno, tampoco quiero decir que yo, en fin, vamos, que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, me lleva tiempo que puede oscilar entre mucho y poco, ¿no? Según la cantidad de mierda que quiera meter. Pero por lo general no me gusta ver espacios vacíos, ¿no? Tengo una especie de horror vacui, pero que intento equilibrar, ¿no? Pues eso, con la gotica, con el pelico, con la mierdica, con la mosquica. Y ese es el tema, ¿no? Me parece divertido llenar la imagen de cosas, no sé. Un poco igual una reminiscencia de la influencia que pueda tener sobre mí Ibáñez, por ejemplo, ¿no? Cuando esas portadas de Mortadelo que eran tan divertidas, con el gusanico por ahí, con la berenjena apoyada en la pared, pues bueno, yo en vez de una berenjena pongo una mierda, ¿no? Pero vamos, puede que algo de influencia de Ibáñez tenga en ese sentido, a la hora de rellenar los dibujos, sí. Sus páginas son muy bizarras. El trabajo de producción sin duda debe ser ingente. Le preguntamos por su modo de producción. ¿Utiliza primero el lápiz y luego pasa a la plumilla con tinta? ¿Qué secretos nos depara ese proceso de producción? Le preguntamos también si utiliza alguna herramienta informática. Hago el dibujo a lápiz y luego lo repaso con un pincel. Digamos el trazo grueso, ¿no? Y luego el volumen y los detalliquis pequeños los hago con un rotulador, ¿no? En Pilot o similar. Y el pincel que uso, pues hasta hace poco usaba unos pincelillos de mierda que eran una pena, hasta que descubrí el rotulador, este pincel, vamos, Pentel, que es la gloria bendita, vamos, un invento de cojones. Y ahora uso eso, básicamente. Informática, bueno, quizá, bueno, digamos que básicamente no utilizo ningún efecto raro. Lo único que hago es que al escanear, pues limpio un poco las posibles manchas que pueda haber hecho de tinta y tal, corrijo algún error de trazo, digamos, pero vamos, básicamente eso es lo único que hago con el ordenador, ¿no? Que ya es bastante, por otro lado. Volvemos sobre Robert Crumb y le preguntamos si ha ejercido algún tipo de influencia en su vida, porque creemos que no estamos muy desencaminados al hacerle esta pregunta. Sí, la verdad es que Crumb en un principio me marcó bastante, ¿no? Su forma de dibujar. He aprendido mucho de esa forma de dibujar, ¿no? Hacer volúmenes, sombreados y el asunto de las rayitas viene bastante por ahí, ¿no? Me ha influido bastante. Supongo que es el dibujante que más me ha influido, ¿no? Pero bueno, también he copiado, entre comillas, muchos recursos de gente como Nono Cadáver, por ejemplo, que es un dibujante que es la hostia, pienso yo, uno de los mejores de España, y de tantos otros, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que a la hora de dibujar, Crumb ha sido mi mayor influencia. Seguramente, a la hora de empezar a dibujar, me fijé en él, ¿no? Y también bastante en Daniel Clowes, aunque pueda no parecerlo, ¿no? Pero sí, supongo que la mayor influencia en ese sentido viene de Crumb, ¿sí? Siguiendo con la estela de la conversación, le preguntamos por un hipotético caso en el que un admirador le pidiera que, y ya que Krum no lo va a hacer, si alguien se lo encargara, tal vez vería factible el hacerse cargo de la realización del segundo libro del Antiguo Testamento, el Éxodo, siguiendo la estela del Génesis del maestro estadounidense. Pues hombre, a mí si me diera la viruta suficiente, que tampoco sería demasiada, pues sí, haría el Éxodo y el Deuteronomio y te hago las memorias de Pitita Ridrojo, si quieres. Pero vamos, la verdad es que no me motiva ese tipo de trabajos, ¿no? Prefiero hacer el guión yo. Así que me parece que no voy a hacer el trabajo este, a no ser que, ya te digo, me pongan un maletín con muchos billetes delante, lo cual no va a suceder. Después le hicimos una pregunta íntima. Le preguntamos, de una vez por todas, y ya lanzados a la piscina, si conocía algo de Radio Bertoldo. No tenía el gusto de conocer Radio Bertoldo, pero he de decir que me parece un producto de muy altísimo nivel, ¿eh? No es porque me estéis haciendo la entrevista esta, que también, sino porque está muy bien hecho. ¿Qué cojones? Está muy bien, sí. Se agradecen esos halagos que nos manda Furillo desde Zaragoza, y ya puestos le preguntamos si normalmente escucha algún podcast de cómics o algún podcast ya en general, y si es así, que nos recomendara alguno. Pues los podcasts que escucho, sí que escucho de vez en cuando. De cómics, por ejemplo, Charrando de TVOs, que es un podcast que hacen aquí en Zaragoza los de Mala Vida y los de Termocero, creo. En fin, que se juntan a merendar y se pueden hablar de TVO, es bastante divertido. También escucho algún podcast así de del sótano, de Radio 3, que ponen música que está muy bien. Bueno, por supuesto, escucho podcast del misterio, ¿no? Con Iker Jiménez y Espacio en Blanco, ¿no? Hay que decir que últimamente Iker Jiménez está un poco sosías y un poco merengón, pero bueno, en fin, yo qué sé. Pones eso de fondo y dibujas un poco, ¿no? Y bueno, esos son básicamente los podcasts que escucho, tampoco escucho muchos más. Como buen podcast gallego que somos, le preguntamos por su opinión, su punto de vista sobre nuestra terriña. Si había venido alguna vez por aquí alguna presentación, o si tenía pendiente alguna presentación con Outsider Comics, o si había contactado con ellos. Y sobre todo, ¿cómo ve un maño Galicia? Que nos contara esos clichés tan arraigados allá afuera, en el Allende gallego. Y también, si pudiera ser, que nos dijera algún gusto comiquero, fancinero de aquí, de Galicia. Pues no tengo ninguna presentación pendiente en Galicia y en general en ningún sitio. En cualquier caso, me gustaría mucho ir a Galicia porque no he estado nunca allí, ¿no? Y parece una tierra mítica y misteriosa, ¿no? Y muy exótica, ¿no? Por lo menos para mí. Así que, bueno, si alguien me quiere invitar ahí a comer centollos y a ver un poco de vino y tal, de este albariño y tal, pues yo iré encantado, ¿no? A decir mis chorradas y a vender mi mandanga, ¿no? Y Galicia me parece un sitio muy exótico. Básicamente porque no he estado nunca, ¿no? Y yo es que lo más al oeste que he estado creo que ha sido León. Que empieza ya a estar un poco galleguizado, ¿no? O quizá, o no. Es una sensación que me da a mí. No sé, pero vamos, allí me puse tibio de comer, es decir. Así que yo creo que cuanto más al oeste te vas, pues más comes, ¿no? La sensación a mí, en definitiva, de que en Galicia se come muy bien y se vive bien en general, ¿no? Lo único que me tira un poco para atrás es que llueva tanto, pero igual es un mito también, como no está nunca, no sé. He estado más por el sur, por Andalucía y tal. Tampoco demasiado, ¿no? Pero vamos, Galicia me parece un sitio muy interesante. Me gustaría ir, claro que sí. Desde luego me remite al mundo del marisco, ¿no? A mí el marisco me da como un poco de miedo y asco también, en general, ¿no? Esos bichos tan extraños que salen del mar. El mar me da un poco de miedo, supongo que porque soy un tío de secano, ¿no? Pero por otro lado también me parece una cosa muy mitológica. Y como me gusta Lovecraft, pues de alguna forma enlazo Galicia un poco con Tulú y con todo este rollo, ¿no? Galicia es muy de Lovecraft, ¿no? Me da la sensación a mí. Supongo que Rosalía de Castro y Lovecraft harían una buena pareja, ¿no? Menudos engendros iba a parir la mujer esta con el otro ayudándole. Un respeto sobre todo, ¿eh? Quiero decir, que, vamos, clichés, no sé, la verdad es que no conozco a ningún gallego, ¿no? Bueno, sí, conozco a uno y tal, pero no demasiado. No tengo ninguna amistad con ningún gallego, lamentablemente, ¿no? En cuanto a fanzines y tal, no conozco ninguno. Y a ver si voy para allá algún día, hombre. Estoy dispuesto a dejarme invitar. Muchas gracias. Bueno, y después de esta declaración de amor hacia nuestro bello país, hacia nuestra bella comunidad, pues le preguntamos por esa serigrafía que regalaban con los 100 primeros ejemplares de Nosotros Llegamos Primero y que supieron muy poco. Y es que es una pena que no haya más. Pues no hay previsto hacer más copias porque, claro, aquellas copias forman parte de una tirada limitada hecha en los talleres serigráficos turolenses de Palmeras y Puros. Y claro, cuando haces una tirada numerada, pues no puedes tirar más, porque entonces estarías defraudando, ¿no?, al comprador y al mismo mundo artístico serigráfico. Así que, bueno, ahí se queda, ¿no? Así también, digamos, tiene más valor, ¿no? Esos 115 copias de la serigrafía. Si superan a poco, bueno, pues puedes acudir a la tienda online de Palmeras y Puros Compañía Gráfica, donde podrás encontrar exóticos productos de extraordinario aroma y sabor que tienen mucho que ver con esa serigrafía que tanto gustó. Ay, Palmeras y Puros. Nombrado por Furillo, adquiere ese sabor añejo a varadero, a Cuba, ese sabor tropical. Le preguntamos precisamente por eso, para que nos explique un poco mejor en qué consiste Palmeras y Puros. Pues como dice nuestro blog, nuestra página web, Palmeras y Puros es un holding empresarial de import-export establecido en torno al mundo de la serigrafía exótica de extraordinario aroma y sabor. Esta frase que de por sí pues puede no decir nada, ¿no?, y que efectivamente dice bastante poco, por otro lado está presentando exactamente lo que es Palmeras y Puros, ¿no? Palmeras y Puros es una digresión mental de dos inadaptados que en un momento dado deciden pues desembarcar en el mundo de la serigrafía pues con una serie de productos elaborados con una tosquedad, una honestidad propia de la tierra a la que pertenecen, ¿no? O sea, tierra abrupta que constituye las provincias de Zaragoza y Teruel, ¿no? Efectivamente, monté esta mandanga con mi compañero, amigo y gran dibujante turolense, Jorge Rueda, que en un momento dado, pues adquirió los conocimientos necesarios para hacer serigrafías y me lo propuso, ¿no? Me dijo, ¿por qué no hacemos aquí unos diseños, tal? Teníamos algunas ideas sobre cómo desarrollar unas serigrafías, pues un poco que se diferenciaran un poco de lo que habíamos visto hasta entonces en el mercado, como quien dice, ¿no? Que nos parecían un poco estiradas, entre comillas, ¿no? Es posible que nosotros elaboremos algún tipo de serigrafía que no se pondría nadie borracho ni borracho en el salón, ¿no? Porque en definitiva no dejan de estar salpicadas por el estilo escatológico que tenemos ambos. Mi compañero también es dado a ese tipo de arte, ¿no? Pero bueno, montamos la compañía en el 2012 y iniciamos una serie de series, valga la redundancia, de serigrafías, como los Crazy Cars, Spanish Crazy Cars, como los one-liners, que son chistes con la estructura del one-liner, pero para colgar en la pared, ¿no? Y este tipo de historias, ¿no? Pues parecía que no había nada parecido en el rollo de la serigrafía, que seguramente es una mentira porque tampoco nuestro conocimiento tampoco va más allá, ¿no? Lo que nos caracteriza es que es la rudimentación, ¿no? Como comentamos, huimos del fordismo, huimos de la producción en serie y huimos de la perfección, ¿no? Más bien, aunque podemos decir que huimos o que la perfección huye de nosotros también, ¿no? Porque de alguna forma nuestras limitaciones, abrazamos nuestras limitaciones y nos regodeamos en ellas. Con lo cual, yo creo que el producto gana en honestidad, gana en rudeza, ¿no? En tosquedad. Por eso decimos que nuestras serigrafías son serigrafías de caverna, ¿no? Prácticamente las hacemos con dos cocos y una caña seca y vestidos con taparrabos, ¿no? Cuando conseguimos hacer una impresión un poco decente, nos golpeamos el pecho mientras lanzamos alaridos y bajamos al patio a revolcarnos en una charca de ciemo que tenemos ahí, ¿no? Perdón por la tos. Así es, Palmeras Impuros. Como novedad, entre comillas, nosotros hacemos un fanzine, magazine, el Palmeras Impuros Magazine, de periodicidad anual, en el cual presentamos, a modo de catálogo, la producción que hemos elaborado durante ese año, ¿no? El primero que salió fue en el 2013, el Palmeras Impuros Magazine número 0. Y este año pasado, en 2014, ha salido el Palmeras y Puros Magazine número 1, con el que regalamos dos serigrafías. Un producto que está muy bien, no hace falta que lo diga yo. Lo que también nos caracteriza son los precios populares, ¿no? Hay que pensar que hacemos tiradas de 50 copias como máximo, por precios de 15 euros a 4 tintas, papel de calidad. Nos mueve sobre todo el amor a arte, como que dice, ¿no? Porque desde luego Viruta se ve poca, ¿no? Como decía, huimos de la perfección, o más bien la perfección huye de nosotros, pero esto hace que cada tirada exclusiva de Palmeras y Puros, digamos que por culpa de esa limitación, digamos, en la copia, hace que cada ejemplar sea en sí misma una obra de arte distinta a la anterior, que debería ser igual que ella, ¿no? Pero se da la paradoja de que cada elemento de la serie adquiere personalidad propia, ¿no? Y yo creo que esto es un valor que con el tiempo se tendrá en cuenta, ¿no? Así que, bueno, Palmeras Impuros ha venido para quedarse. Estamos trabajando ya en los productos para del nuevo año, el 2015. Y, como siempre, para diciembre editaremos el Palmeras Impuros Magazine, esta vez número 2, con extraordinarias y, extravagantes sorpresas llenas de aroma y sabor. Furillo, desbocado, nos habla de sus fanzines favoritos. Fanzines que leo habitualmente, pues suelen ser los que colaboro, ¿no? Pero porque me los mandan y así los leo. No sé, por ejemplo, me gusta mucho el Amazing Monsters, que es un fanzine que hacen en Barcelona de temática monster de los 80, con cine terror, etcétera, ¿no? Y esas mandangas, y me gusta bastante. También me gusta mucho el... me gusta más que Desayunar un Herpe, también, que he colaborado varias veces en él. De Barcelona también. Aquí en Zaragoza hacen uno que está bien, que es el Cómics y Cigarrillos. Y también me gusta bastante uno que hizo José Tomás, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, creo, o algo así, que hacía unos dibujos ahí mezclando ideas que eran bastante graciosos y bastante buenos. Y bueno, más o menos eso es lo que puedo deciros. Tampoco tengo mucho conocimiento del mundo del fanzine. A modo de despedida y cierre, amigos, le preguntamos cómo veía esta primera entrevista, este ser el primer entrevistado en Radio Bertoldo. Y también que nos diera su bendición, ¿no? Su urbi et orbi al mundo, sobre todo al mundo de Radio Bertoldo. Para mí ha sido un honor ser entrevistado por Radio Bertoldo, que puedo decir ahora mismo que sin duda es uno de los podcasts más importantes de España y con mayor proyección, ¿no? Me ha resultado una experiencia sumamente gratificante y enriquecedora, que me ha permitido mirarme al espejo, encontrarme conmigo, ¿no?, cara a cara, reflexionar sobre la trayectoria vital que he llevado hasta hoy, ¿no? Hablar, pues, viene muy bien, ¿no? Y yo creo que, pues, me ha venido muy bien hablar con vosotros. Muchas gracias por acordaros del tío Furillo. Pues, bueno, quiero agradecer a todos los oyentes de Radio Bertoldo que hayan llegado hasta aquí. Quiero agradecer que hayan estado escuchando mis digresiones, ¿no?, y mis desvaríos. Y simplemente, pues, quiero dedicarles a ellos y a ti pues una vieja rumba que compuse a mediados de los años 90 cuando intentaba encontrar mi camino, ¿no?, y que dice así. Va por ustedes. Y yo tenía un amigo, ay, que tomaba drogas, se vino porros, heroína, y él las tomaba todo, y su familia era muy pobre, y él tuvo que trabajar para pagarse ese veneno y poderse colocar, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y el trabajo lo mató, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y el trabajo lo mató, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y el trabajo lo mató, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y el trabajo lo mató. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya y... Parte 2, noticias y novedades. Bueno, y después de esa interesantísima entrevista con Furillo, pues vamos a contaros un poco, pues eso, las noticias y novedades más interesantes que nos hemos encontrado a lo largo de estas semanas. Vamos a empezar por una de las novedades de este año 2015, por mérito propio. Es uno de los personajes más famosos de la BD europea. Y es que, como ya lo habíamos anunciado brevemente aquí, vuelve Spirou. La aventura se titula El botones de verde caqui y lo publica quien se ha hecho con los derechos del autor de Spirou para España, D-Books, y que promete publicar a una frecuencia de 4 álbumes anuales. Es una genial, fantástica y maravillosa noticia. Y es que D-Books se caracteriza por hacer muy buenas ediciones de sus obras, por mimar esa ristra de seleccionados trabajos que saca temporada a temporada. Y desde luego podemos acreditarlo porque lo hemos tenido entre las manos, lo hemos catado, el gramaje de las páginas es muy grueso, el lomo es tapadura, los colores están muy bien reproducidos y el papel no es excesivamente satinado, por lo que se puede leer perfectamente. El guión es de Olivier Schwartz y a los lápices está Jan. Nos cuenta una historia fuera de lo que es el ciclo de Spirou, de las aventuras de Spirou y Fantasio, más clásicas, porque se encuadra dentro de la colección Una aventura de Spirou por, que es una serie de libros que realizan diversos artistas como homenaje al personaje del Botones franco-belga. Esta se trata de una historia con tintes históricos, ¿no? En 1942 Bruselas ha sido ocupada y Spirou en ese momento es el Botones del Hotel Moustic, que curiosamente ha sido requisado por los alemanes. Fantasio trabaja para el periódico Le Soir robado, y no paran de discutir la proximidad de uno u otro hacia el enemigo ocupador. Pero lo que Fantasio ignora es que Spirou, bajo el seudónimo de Ardilla Balona, es un miembro muy activo de la resistencia belga. Bueno, a través de ahí se irán desarrollando una serie de tramas y de historias muy bien hiladas y bueno, una aventura divertidísima de Spirou que esperemos poder comentar en estas ondas próximamente. Bueno, ha salido ya hace unas semanas el nuevo número del Temeo, el 130. Esta vez su primer tercio se centra en un homenaje a Charlie Hebdo. Incluso el póster central es un humor ácido y de denuncia social, como de costumbre. Y sobre todo tiene tres páginas centrales con reseñas y recomendaciones de lo último, en libros y cómics y música. A ver, todas las secciones me gustan, pero en especial tengo que hacer mención pues a las de Piñata y Kini, a las de Furillo, como no, a Ata, que es un crack, y Santi Orué. El Listo Comics también está muy bien, y en fin, páginas y páginas de risas aseguradas. Yo la verdad es que prefiero esta revista El Jueves, que también me gusta, pero es más manida. Este Temeo es siempre como un soplo de aire fresco. Van a su bola y no siguen tanto la actualidad de cerca como lo puede hacer El Jueves. También la periodicidad le afecta, claro está, pero bueno, es a mi entender una revista muy muy buena. Vale, siguiendo en la línea Patria, tenemos ahora que anunciaros, bueno, si no os habéis enterado ya porque ha salido hace cosa de un mes y medio, el nuevo Super López, el de Tres Pizzas y un Muerto, de Ediciones B. Es una novedad de enero, pero que me apetece destacar, porque bueno, cualquier Super López es de destacar. Y la verdad, teniendo a Han, que es un crack de esto, pues como Ibáñez, pues hay que rendirle tributo y comprar sus álbumes porque es lo que hay. Bueno, es una historia de un día de verano. Las cosas no son lo que parecen y ni Super López sabe lo que sucede en realidad tras la alegría de cuatro amigas. La sangre fría de un grupo mafioso, el atolondramiento de una pareja de chicos muy de hoy en día, un anticuario loco. Y bueno, hay que seguir leyendo la historia para desenredar esta trama. La verdad es que me llama la atención y no sé en qué estará basado, pero sobre todo las contracubiertas de este álbum, porque realmente salen las imágenes de tres mujeres, ¿no? En una posición un poco extraña y bueno, supongo que habrá que leer la historia para enterarse de qué va todo eso. Es que Han es muy de estos temas y me llama la atención poderosamente, además. Vale, después de la mano de Yermo Ediciones, que es una de nuestras editoriales de cabecera, referencia, así como Fulgencio Pimentel y bueno, son unos cracks. Esta editorial hace muy bien las cosas, nos tiene muy bien acostumbrados y es un referente en la BD franco-belga traducida al castellano. Ahora nos sacan las Crónicas de Excalibur. Tiene una pinta buenísima. La historia trata de que el mago Merlín recibe de manos de la Dama del Lago la legendaria espada Excalibur, capaz de dar la victoria al guerrero que la esgrima. Merlín decide entregarla a Uther Pendragon, el líder de los britanos, con la condición de que la use para conseguir la unión de todos los pueblos de Bretaña. Y sin darse cuenta pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la historia del mundo. Bueno, una superhistoria muy, muy interesante. Bien, de Reservoir Books hay que destacar dos novedades muy buenas de este principio de año. Una de ellas se trata del colosal álbum Sin la sombra de las torres, de R. Spielman, el de Maus, y que se edita en un tomo que en vez de páginas lleva cartones gordos, como si fuera un libro de bebé de esos para que los niños no tiren de las páginas y las rompan, y que además hay que leer en apaisado. Lo único malo es la durabilidad del volumen, ya que ya los vi en algún sitio apilados varios volúmenes juntos y combados por algún extraño efecto. Una pena que la verdad se podría haber solucionado poniéndolos en vertical. Porque a ver quién desencomba eso ya. Bueno, y después también hay que estar muy atentos a lo último de Yoshako. Si el año pasado nos traía la Gran Guerra, este año nos agasaja con Boomf. La nota de prensa dice así: Sacco regresa a sus orígenes más underground en una nueva novela gráfica, una crítica feroz al gobierno estadounidense, seriedad y humor en una sátira política. Boomf es un cómic radical con un sentido del humor brutal. El título al parecer hace referencia al papel higiénico en inglés coloquial, un juego de palabras que alude a documentos superfluos y material publicitario cuya utilidad pasa por o bien limpiarse el culo o convertirse en material de reciclaje. Boomf también hace referencia a la cantidad de información irrelevante que abunda hoy en día en el periodismo más popular y sensacionalista. Bueno, y ya para despedir esta sección, una novedad que ya ha pasado. Para más señas, es del último cuarto del año pasado y que no es un cómic, aunque sí un libro ilustrado. Y es que os recomiendo encarecidamente el libro de las aventuras de Pinocho, editadas por Reino de Cordelia. Contando con el texto original de Collodi y unas deliciosas ilustraciones del maestro Manuel Alcordo. Que nada tiene que ver con el clásico adaptado por Disney y que es una historia más truculenta y oscura. Para más información tenéis un magnífico vídeo que desde la página Reino de Cordelia enlaza con la reseña que se le hizo en su día en el magnífico programa Página 2, de la 2 de Televisión Española, que echan los domingos a las 8:30 y que recomiendo muy mucho desde aquí. Y podéis también ampliar si cabe mucho más con el programa dedicado por el podcast La Milana Bonita, un podcast que he descubierto recientemente gracias a nuestro queridísimo amigo Agus del podcast No Soy Un Troll. Y desde luego que es un podcast amigo de esta casa. Y bueno, La Milana Bonita es un programa que recomiendo encarecidamente. Se ha convertido en uno de mis programas de mis podcasts de cabecera. Yo soy Ted Mosby. Yo soy Veronica Mars. Yo soy Sheldon Cooper. A veces yo soy Claire Danforth. Pero yo soy Dumacae y soy teleadicta. Si tú también vives las series y como nosotros eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos. Bueno, ya estamos en la parte 3, el postre, o más bien el aperitivo en este caso, porque, como os decía, hoy vamos a hablar sobre una serie de cómics como adelanto del especial Cómics y Arquitectura que estoy preparando para un próximo episodio. Y bueno, para aquellos que sean unos buenos chicos y aplicados, voy a enumerar una serie de trabajos sobre los que profundizaremos en ese programa especial, por si os apetece ir leyéndolos en este entretiempo. No pretende ser un decálogo de cómics y arquitectura, simplemente pues se trata de una serie de cómics que yo he leído y que me han parecido muy interesantes y que tienen detalles arquitectónicos o que hablan de la arquitectura más o menos en distintas facetas. Vamos a empezar por recomendar una serie de trabajos muy especiales que son aquellos que se encuadran dentro del ciclo de las ciudades oscuras. Es un ciclo de cómics publicado en nuestro país los últimos números por Norma Editorial, al principio por Cimoc o por otras editoriales de la época, y que corresponden a guiones de Benoit Peters, tintinólogo reputado, y François Schuiten. La verdad es que todos los títulos de la serie son una maravilla, pero especialmente dedicados a la arquitectura están Bruselas, La fiebre de Urbicanda, también La torre y El archivista, por ejemplo. Y tengo pendiente aún en mis estanterías La teoría del grano de arena. La pluma de Schuiten, con formación arquitectónica, no engaña al ojo especializado y traza magníficas mallas urbanas, colosales edificios, columnas, arcos, contrafuertes, puentes y curiosos artefactos como la red. Objeto de curiosas características descubierto y acuñado por el urbatecto Eugène Robic, dentro del ya mencionado La fiebre de Urbicanda, y que fue agasajado con el premio al mejor álbum en Angoulême. Otro título muy muy a tener en cuenta es Asterix Polyp, que se trata de las vivencias de un arquitecto, más relacionado con la arquitectura no puede estar, y actualmente está reeditado por Salamandra Graphic, una obra aclamadísima por su conjugación de las formas narrativas dentro del mundo del cómic. Después tenemos Jesse Moore, un cómic y un folleto de ventas de Bjarne Ingels y su Big, el Bjarne Ingels Group, que está afincado en Copenhague. Ya hablamos de él en el capítulo 3 de Radio Bertoldo. Hablamos largo y tendido. Y es un cómic que no podría faltar en un capítulo especial sobre arquitectura. La particular visión sobre la arquitectura moderna que tiene este enfán terrible y su séquito de ayudantes. Otro título arquitectónico allá donde los haya también es La mansión de los Pampín, de Miguel Ancho Prado. Este nos toca más de cerca, este está aquí en la terriña. También fue aquí reseñado y contó con la colaboración en su día del COAG, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que está en A Coruña. Una interesante novela de circunstancias ambientada en el rural gallego, en los años de la burbuja inmobiliaria, con toda la retranca que tiene Miguel Ancho y con los personajes arquetípicos presentes en estos ámbitos, empezando por el cacique del pueblo, el constructor, el vecino que no vende su parceliña solo por joder al prójimo. Vamos, que Miguel Ancho la clava aquí. Os recomiendo también la lectura de Las aventuras del Capitán Torrezno, una serie de volúmenes de un mundo diminuto creado por Santiago Valenzuela en los fondos del viejo Madrid, con un héroe patrio que pulula entre los bares y callejuelas de las zonas más añejas de la capital de España. Una aventura épica donde la arquitectura fantástica y bizarra también aparece reflejada. Solo hay que ver como ejemplo El cráneo rojo. Empezad por el principio. El primer volumen, Horizontes lejanos, os va a enganchar. Trabajos notables son el tomo 6, Los años oscuros, y el tomo 7, Plaza elíptica, que fue en su día Premio Nacional de Cómic. Recomendamos también el primer capítulo del libro Museo Hergé de Zephyrum Ediciones, donde se habla muy claro sobre el trabajo de Panfan Park en la obra del Museo Hergé en Lovaina la Nueva, cerca de Bruselas. Desde la situación del museo, el emplazamiento a la vera de un pequeño bosque, hasta los colores escogidos, pasando por la forma, las estancias, el recorrido del descendente, el ascensor, etc. Y también recomendamos cualquier volumen de la serie de Blake y Mortimer. Os podrá sorprender esto, pero no tiene nada de sorprendente, viendo la pluma de Edgar P. Jacobs y cómo traza esas poligonales, esas perspectivas de tanto le da, de la ciudad inglesa típica, Londres mismamente, o la campiña inglesa. La serie es un auténtico trabajo de línea recta y perspectiva con un detallismo mayúsculo, que es una gozada sin duda. Bueno, y hasta aquí de momento las recomendaciones sobre cómic y arquitectura, tema que, como ya digo, ampliaremos en un programa especial que tendrá lugar en breve. No me quiero despedir ni terminar esta sección, bueno, sin recomendaros nuevamente, a modo de resumen, pues esta serie de trabajos de cómic y arquitectura que os recomiendo que vayáis leyendo para que os sepa mucho mejor el capítulo que haremos especialmente dedicado a ello. Entonces, vimos en primer lugar el ciclo de las ciudades oscuras. Son unos cómics que tendréis que esforzaros un poco en buscar, pero que bueno, que seguramente los encontraréis sin problema. Están Bruselas, La fiebre de Urbicanda, La torre, El archivista, La teoría del grano de arena. Otro título a tener en cuenta, Asterios Polyp, publicado por Salamandra Graphic. Jesse Smore, el cómic de Bjarne Ingels y Subig, donde desarrollan la arquitectura de este estudio de Copenhague. La mansión de los Pampín, de Miguel Ancho Prado, publicado por Norma Editorial. Las aventuras del Capitán Torrezno, de Santiago Valenzuela. Con especial atención al volumen 1, Horizontes Lejanos, al volumen 6, Los Años Oscuros, y al tomo 7, La Plaza Elíptica. Recomendamos también que leáis, si lo tenéis a mano, el primer capítulo del Museo Hergé de Zephyrum Ediciones. Y también recomendaros cualquier volumen de la serie Blake y Mortimer, donde apreciaréis esas delicadas arquitecturas inglesas. Hola, queridos oyentes. Como sabéis, entre los podcasters gallegos hay muy buen rollo y muy buen ambiente, y siempre que podemos nos juntamos. El año pasado lo hicimos en Santiago, el anterior en La Coruña, y para este 2015 tenemos muy prontito ya organizada nuestra próxima quedada. Además va a ser en un lugar muy especial. El 1 de marzo, que es domingo, nos vamos a ver en el restaurante Alonja Bella, que está en Marín y que es propiedad de Manuel Mendaña, el podcaster de La Cocina Perfecta. Manuel nos ha organizado un par de menús de carne y pescado, 18 euros me parece que era, que ya nos tiene a todos con la boca hecha agua, pero además, por supuesto, habrá charla entre podcasters, algún podcast en directo, cafés, risas, lo que siempre se puede esperar de una quedada de falangulleiros. Así que si eres podcaster u oyente, si vas a estar por Galicia, anímate, ya somos unos 16 confirmados. Y nos vemos allí el 1 de marzo en Alonja Bella, en Marín, para comer. Y quien no quiera venir a comer, que venga a la sobremesa. Toda la información sobre esta quedada la tenéis en el blog de Zafarracho Podcast. Pero para facilitaros las cosas, en el post del capítulo de hoy os dejaremos un enlace a toda esta información. Allí nos vemos y un beso a todos. Bueno, y hemos llegado al final del programa de hoy. No quiero despedirme todavía sin deciros que he cambiado la estructura del blog y ahora estoy publicando una entrada diaria, entradas cortas, que lo que pretenden es ser pues un resumen de las apetencias que me van surgiendo en cuestión de cómics, o de cine, o de libros, y también pequeñas aventuras que me han llevado a descubrir esos trabajos, esos cómics, etc. Al final, experiencias personales condensadas y diarias, de forma diaria, que se relatan en un periódico más o menos imaginario y virtual denominado El Gracioso. Espero que os guste y es una manera de estar más en contacto con vosotros y que no pase tanto tiempo sin hablar de lo que más nos gusta entre capítulo y capítulo, porque a veces lleva un poco de trabajo la edición de los capítulos. Entonces, por eso, de ahí el retraso. Bueno, dejaros las direcciones, como siempre, donde podéis encontrar, que en Twitter es @radiobertoldo. Luego me tenéis también en el blog www.radiobertoldo.wordpress.com, y para cualquier cosa o duda o sugerencia o audio correo en el correo radiobertoldo@icloud.com. Para lo que queráis, para opinar o para recomendarme algo, nada más, portaos bien, leed muchos cómics y disfrutad de la vida a tope. Y nos vemos en breve. ¡Churruscos!